Sí, la verdad que recién veníamos hablando que no es menor que en plena pandemia. Hoy ATE esté inaugurando su sede, que no solamente tiene que ver con poner una bandera en Carlos Paz, sino en todo lo que es el corredor de Punilla. Para nosotros es un hecho muy importante, que va a ser histórico, no nos cabe la menor duda, y que ratifique ese compromiso que planteamos al llegar, que ATE venía para quedarse. Entonces, a pesar de, bueno, del ninguneo constante del intendente Gómez Gesteira, de no querer respetar ámbitos de diálogo en un momento de plena democracia, en donde se necesita realmente que todos cedamos un poquito para poder apuntar al bien común, bueno, ATE redobla la apuesta, y con esta apertura del sindicato no solamente vamos a tener nuestro lugar propio, sino que no nos cabe la menor duda que va a ser un lugar que nos va a llevar a formarnos, a capacitarnos y a poder organizar aún más y de mejor manera a nuestros afiliados y afiliadas de la localidad. Una vez más, cumpliendo con lo que dijeron. Cuando vinieron, dijeron que venían para quedarse, decir lo que acabas de decir, pero siguen comprometidos con las luchas de la salud y de los demás, de los trabajadores de la sociedad. Sí, hoy venimos justamente de un paro provincial de la salud pública. Parece que está en línea Gómez Gesteira con Schiaretti. Rompió una instancia de diálogo que teníamos y de negociación. Nos lleva al conflicto. Esto se soluciona fácilmente, que es sentarse en una mesa, madurar y por sobre los intereses personales poner los intereses del bien común. Y hablamos de un sector que ha sido y es central en la pelea contra el COVID-19, que es nuestro personal de salud, que está en la primera línea, que en Córdoba ya tiene 57 fallecidos entre enfermeros, personal administrativo, médicos, médicas. Carlos Paz también tiene su médico que falleció en la pandemia. Así que bueno, en ese contexto venimos de una lucha y no nos cabe la menor duda de que todas las presentaciones judiciales que hemos hecho, administrativas ante el Ministerio de Trabajo de Córdoba y también de la Nación, más todo el empuje que le estamos dando a nuestra pelea con esto de rodearlo socialmente, políticamente. Incluso hoy hemos tenido una reunión importante con algunos referentes de Barrio Colina, porque nuestro ATE forma parte de la CTA, nuestra central obrera, y también vamos a empezar a desplegar trabajo territorial con la apertura de merenderos y comedores, porque en Carlos Paz también hay hambre. Digo, es esta realidad opulenta en el centro, pero de mucha desigualdad a las afueras. Bueno, nuevamente, como decías vos, hemos cumplido y no nos cabe la menor duda que el conflicto que tenemos con la municipalidad, los despidos, el ninguneo permanente, más temprano que tarde lo vamos a ganar. ¿En qué punto se encuentra, ¿no?, esa discusión por el reconocimiento? No, desde el punto de vista del Ejecutivo no ha habido ningún... Acá lo que pasa es que pareciera que si el intendente convoca a una instancia de diálogo va a quedar como que perdió una pelea, y en realidad yo creo que él daría una señal de mucha madurez y crecimiento para la ciudadanía al convocar a ATE, porque nosotros dijimos que el conflicto este le va a terminar saliendo caro a la ciudadanía. Si ATE judicializa, como lo ha hecho, si seguimos por esa instancia, no nos cabe la menor duda de que la vamos a ganar, pero va a terminar pagando el pueblo de Carlos Paz lo que suponga la judicialización de ese conflicto. Así que en una etapa en donde necesitamos más personal de salud, sería fundamental que se reincorpore los despedidos, necesitamos que se gane dignamente, no pueden ganar. Hoy los trabajadores de salud tienen que tener pluriempleo, si no tienen dos, tres trabajos no viven. Entonces, bueno, en ese contexto la señal de madurez sería esa, para poder pensar un horizonte en común. Pero bueno, si no se da esa posibilidad, nosotros claramente la pelea sindical y la estrategia la tenemos, y el local forma parte de esa estrategia, que tiene que ver con una integralidad, insisto, es ATE, pero también es la CTA, y hoy en el municipio usted tiene varias alternativas para organizarse. Está el sindicato municipal. Sabemos que por el traspaso de trabajadores de la COPI al ámbito del Estado municipal también se puede organizar al CIPOS. No podés sindicalizarte a nada, o como lo nuevo, como el actor nuevo, irrumpe ATE en la escena política local. caso de Carlos Paz, bueno, es importante para ustedes, digamos, desembarcar acá también? Abrir, como bien decía Federico, abrir un local en esta época, un local sindical en tiempos de pandemia, no es una cuestión menor. Es una apuesta a mantenernos, y nosotros lo que hacemos es desde aquí también pedirle a los gobernantes que se reflexione, que se busque el diálogo, que se sienten a discutir. La Asociación Trabajadora del Estado tiene 94 años de existencia, o sea, nosotros estamos y nos quedamos. Los gobernantes pasan. Bueno, antes de que pasen, que aprovechen el tiempo, se sienten y resuelvan los problemas, que es para lo que en definitiva el pueblo los elige, para que resuelvan los problemas y para que estén a la altura de las circunstancias. Estar enfrentado con los trabajadores de salud en medio de la pandemia realmente creo que nos limita todo comentario. El problema lo tienen las autoridades. Lo que quieren hoy, en lugar de resolver los problemas, crear problemas justamente con los trabajadores que más necesitamos. Nosotros cuando llegamos a Carlos Paz, la verdad que nos encontramos con un gobierno municipal que estaba enfrentado con todos los actores sociales, culturales, vecinales de la ciudad. La verdad que uno anda bastante por la provincia y yo no lo he visto en ningún otro lado. Bueno, claramente el representante del gremio municipal es vocero prácticamente oficial de la patronal. A mí no me llama la atención. ATE tiene la personería gremial número 2, lo dijo acá Julio, fundado en 1925. De todas formas hicimos la tarea de presentar nuestra certificación de la personería en el Ministerio de Trabajo de Córdoba. Se avala nuestro ámbito, ATE puede organizar un trabajador del Estado Nacional, provincial o municipal, por lo cual, digo, ya no tiene prácticamente sentido esta pelea de la legalidad. Lo que tenemos es la legitimidad. Nosotros acá entramos con menos de 100 afiliados y hoy hemos pasado los 150. Quiere decir que no solamente la ilegalidad supuesta a la cual nos quiere llevar el gobierno municipal no ha surtido efecto ante el miedo que quieren imponer. Incluso acuérdense que en las últimas medidas de fuerza descontaron los días de asamblea, descontaron los días de paro. Así todo, ATE no para de crecer. Entonces, bueno, nos parece que un poco esa es la sintonía que tiene el gobierno. Digo, tiene voceros, el sindicato es un apéndice de la política del gobierno de turno, y en vez del dirigente sindical que hoy está a cargo, el SUEN, de pelear para que esos trabajadores no estén en negro, que sería lo que corresponde, que el Estado no genere fraude laboral, que no emplee a trabajadores de manera precaria, bueno, en vez de estar preocupado por eso, se preocupan por andar buscándole la quinta pata al gato para que ATE no entre. Pero bueno, insisto, más temprano que tarde, por la vía judicial, administrativa, política o sindical, nosotros la representatividad la vamos a tener porque tenemos legitimidad. Hoy hacen pie en Carlos Paz, ¿la intención es ampliar al corredor Punilla? Sí, sí, nosotros vinimos con la intención de que esta casa que hoy abrimos, este local, muy austero, como ustedes lo ven, muy chiquito, pero seguramente muy grande en la posibilidad de albergar también a las organizaciones culturales y sociales de la ciudad, tiene por intención ser un puntal para después crecer en este corredor, que lo veníamos hablando con Julio hace un rato, que de acá Capilla del Monte, bueno, son ciudades tras ciudades que hoy no tienen una organización sindical concreta y que, bueno, que a nosotros nos permitiría tener un núcleo político, sindical y administrativo importante en un valle como el de Punilla. Así que apuntamos a que este sea el puntapié inicial para poder organizar todo el valle. De acá Capilla del Monte, la verdad que tenemos tierra fértil para poder crecer. ¿Cómo lo ven desde Nación a esto? Es decir, en una ciudad mediterránea, pero en la parte más importante del turismo de Córdoba, poder tener a Carlos Paz como cabecera y asiento y poder desarrollar el resto de Punilla. Bueno, con alegría. Nosotros sabemos que hay una tremenda necesidad de organización sindical en la provincia de Córdoba, tanto los trabajadores municipales como los trabajadores provinciales. Así que bueno, ATE es una instancia, una posibilidad a que los compañeros se sumen. Así que por eso estamos aquí con mucha alegría y sabemos que tenemos un grupo de compañeras y compañeros dirigentes en la provincia de Córdoba que bueno, cuando se proponen algo, lo construyen y lo logran. Así que bueno, acá estamos.